Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, sobre todo tú, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 568 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves en directo a las 3 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Y muchas emisoras más en directo y unas cuantas más en diferido desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Saludos en directo live para todos los oyentes de Radio Narcea en Asturias, Bus Asturias, La Seria en Tarragona y Completa Radio en Valencia. Y saludos en diferido, pero igualmente desde el más hondo y profundo cariño de los cariños cariñosos para la audiencia de Radio Cadena Española en Madrid y en Castilla-La Mancha, o ya por fin lo digo bien, Radio Consuegra en Toledo, Radio Artacho en Valencia, Radio Guadalix en la Sierra de Madrid y en Alcalá de Henares en la Radio Universitaria de la localidad que dio la pena Cervantes. Hoy nos ha ido a arrancar el programa esta gente llamados Fallen Sanctuary, el santuario caído, con su tema Terra Nova, segundo adelanto y tema que dará nombre al álbum debut de esta nueva banda de power metal formada por el cantante de Los Serenity, George Neuhauser, y el guitarrista de Temperance, Marco Pastorino. Saludos también a quien nos escucha en la redifusión en Asalto Mata Radio Rock.com y a quien lo hace vía podcast. Saludos internacionales hasta Alemania, hasta Costa Rica, hasta Colombia, hasta Venezuela y hasta Estados Unidos. Bueno, está escuchando en directo a live vía Asalto Mata Radio Rock en este preciso instante, madrugando por escuchar nuestros alaridos. Informe seminal, porque me sale de los huevos. porque tenemos que saludar a los ternascos y ternascas que ya nos dicen vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, porque ya están en directo también a la escucha. Y además hoy la primera en saludar es nuestra cumpleañera. Muchísimas felicidades, Zaragoza Style. Eli Creator, happy birthday to you. Y que cumplan muchos más. Nos llegan también saludos desde Costa Rica, nuestro ternasco Esteban, del cual hoy podrás escuchar su programa a partir de las 22:00, Subsuelo S.A. 22:00, hora Madrid, vía Salto Mata Radio Rock, junto con Laupa. Es Esteban, pura vida, mae. Tenemos más saludos desde el otro lado del Atlántico. También nuestro compañero de ondas, Carlos, el programa Sobre la Dosis, que puedes escuchar hoy, disfrutarlo a partir de las 21:00, aquí en esta casa, en la radio online del rock. Tenemos también saludos, Nafarroa Pride, desde Muchante, San Hammer. Un último saludo que nos llega de los que van... Ah, no, no, tenemos más. Nos vamos hasta Levante para trasladaros los saludos de nuestra Nica Ternas Kika desde Lorca, desde Murcia. Y sin abandonar la zona levantina, nuestro Ternasco Fer, toda la cuadrilla del Comando Pum, Galicia, Alacant y el CSA Magallanes en el barrio de la Florida, de la capital alicantina. ¡Buen profeito! Venga, vamos ya por ese informe seminal, que hoy lo estamos... Claro, tenemos tantísima gente que saludar ahora que no nos da tiempo a leer, a que suene la cabecera y empezar con los titulares. Con lo que va a suceder, lo que ha sucedido y lo que va a suceder pues próximamente... las cosas que más te interesan. Primer titular, Roxa Rosae. Renovado el canal de YouTube de Asalto Mata Radio Rock. Efectivamente, el canal de YouTube de Asalto Mata Radio Rock, que llevaba muchísimo tiempo creado, pero como que es que el día tiene 24 horas y no nos da tiempo a más. Pues lo teníamos ahí bastante abandonado. Nuestro compañero Leo Cebrián, de Ellas Son Eléctricas, de los mejores rock y también columnista de la web de Asalto Mata Radio Rock.com, ha dicho: me voy a poner en marcha, Santi, esto tiene que funcionar mejor y yo te lo voy a poner bonito. Dicho y hecho, el amigo Leo ha agarrado el canal de YouTube de Asalto Mata Radio Rock.com y aparte de los vídeos mierder que teníamos por ahí subido, bueno, mierder no, que el último está de puta madre, que es el que le hicimos la canción homenaje a Bonnie. Pues bueno, a partir de hoy vas a encontrar listas de reproducción de todas y cada una de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Y por supuesto también todos sus canales a un clic para que puedas suscribirte y seguirles las novedades en cuanto a temas videográficos se refiere, obviamente. Asalto Mata Radio Rock.com, siempre con nuestras bandas asociadas, que para eso son las que se comprometen y se dan cuenta de que este proyecto colaborativo es beneficioso para todos. Programas de radio, bandas, webs colaboradoras y sobre todo para la audiencia. Esto en cuanto a cosas que han ocurrido, porque ya está renovado el canal de YouTube de Asalto Mata Radio Rock.com. Tendrás enlace en el artículo que acompaña al podcast en el día de hoy. Ya sabes, podcast que puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, @asaltomata, lo escribes y te aparecen todas, @asaltomata, y también directamente en nuestra web, en asaltomataradiorock.com. cosas que están por ocurrir. Este fin de semana, este sábado 14, está a rebosar de conciertos. Primero de ellos, Roxa Rosae. Básico más Nacho Dick. Efectivamente, este próximo sábado, como te digo, viene repletito de conciertos. Comenzamos con este que une a dos bandas amigas de esta emisora y amigas de quien nos habla y quien le acompaña, como son Básico y Nacho Dick, que estarán sobre el escenario el próximo día 14 en la Sala Mendigos a las 21:30 horas, 10 euritos la entrada, junto, bueno, lo dicho, los Básicos más los Nacho Dick en Baracaldo. Este sábado 14, por cierto, concierto que tendrá su réplica en la capital de Españistán, en Madrid, al sábado siguiente. También te informaré por ello. Más concierto, Roxa Rosae. Mortal Maze. Mortal Maze, nuestros thrashers, los thrashers más thrashers de las bandas asociadas, los thrashers abulenses, actuarán este sábado junto a dos formaciones más en la Sala Más Música de Ávila, que se conoce que es una asociación sin ánimo cultural, sin ánimo de lucro y muchas otras cosas, siempre en pro por las bandas también de la zona de Ávila. A partir de las 22:30 horas, Mortal Maze y dos bandas más, que ya verás cuáles son en el cartel, porque yo ahora mismo de memoria no me acuerdo, yo me dedico a las bandas asociadas, que los podrás ver por un bonito de apoyo a sus bandas de 7 euros, que además lleva incluida consumición. Con el día no hay duda, todos los conciertos que te estamos informando son este sábado 14 de mayo, en este caso los Mortal Maze, en su ciudad, en Ávila, a partir de las 22:30 en la Sala Más Música. Y ahora no es un concierto, sino un festival, y aquí al ladito de San Pere Galanda. Alcorrock. El Alcorrock, la localidad turense de Alcoriza, acoge una edición más del festival de rock que lucha contra la despoblación. Seis grupos actuarán en una potente jornada este sábado 14, en la que contaremos además, y principalmente con nuestras bandas asociadas, Acero y Puncarras Malas Pulgas. Alcorrock, este sábado 14 de mayo, apertura de puertas a las 6:30 de la tarde, lugar en la pista del Criet, en la localidad de Alcoriza, en Teruel. La anticipada 15 euros, en taquilla 18, y esas anticipadas se pueden pillar, ¿dónde? Pues ahora mismo te lo digo. En Andorra, en el bar Key, y en Alcoriza, en Canal Cero, Tasos, Sierra y Odisea Rural. Aquí Roxa Rosa y el que os habla no se lo van a perder. Además, tienen unos horarios muy buenos, con lo cual no vamos a tener que esperar hasta las 3:30 de la mañana para ver a nadie, ¿eh? Y podemos disfrutar nuevamente del potentísimo y divertidísimo directo de los Acero. Y veremos por primera vez, al menos nosotros en Evolución, a una banda que le tenemos unas ganas locas, como son los Puncarras Malas Pulgas. Te lo recuerdo nuevamente, este sábado 14 de mayo, si estás por cerca de Alcoriza, no lo dudes, Alcorrock con Acero, Puncarras Malas Pulgas y cuatro bandas más. Y un último titular, que además es la banda que protagoniza este episodio 568 de Pequeño Ternasco, Roxa Rosae. Hora Límite se une a bandas asociadas. Orgullosísimos de presentaros a la última formación en sumarse a nuestro proyecto cooperativo. Los Hora Límite son de Alcorcón, tienen una maqueta y tres álbumes en su haber, el más reciente de título Sin Rendirme. Pues en de Zaragoza lo hubieran llamado Sin Reblar. Una banda que se formó en 2008 y que cuenta con Sara a la voz, acompañada de Troy a la guitarra, Raúl también a la guitarra, David a la batería y Fran. Me falta el bajista, no sé quién es el bajista. Tengo tres guitarras, el bajista no lo tengo. A ver, Fran, estoy seguro que es guitarra, y estoy entre Troy y Raúl. ¿Quién será el que lleva el bajo? Yeah, Bueno, como te digo, se formaron en 2008 y desde entonces no han parado de actuar y girar por toda la geografía estatal, incluso visitando el extranjero, las Islas Británicas, pues llegaron a actuar en Londres. Todo esto, sobre todo, a partir de ganar el primer certamen de música local de su localidad de Alcorcón. Bueno, pues pandemia mediante, el último disco de los Hora Límites se llama, como te digo, Sin Rendirme, y del cual vamos a escuchar el corte número 5. Un tema titulado Despierta, que si nos estás escuchando por la mañana te va a venir fenomenal. Hora Límite en bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. ¡Bienvenidos! Esto es Despierta. Noche, bienvenido a esta jungla gris. La niebla ha caído también sobre ti. Abre los ojos, escapa y corre. Ya está bien de tanta tontería. Escuchando mis día a día. Todos en la hoguera de las vanidades. Solo medias verdades. Quítate la venda. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos llega el saludo de Córdoba, S. Alex, bajista de los PR3, otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. ¡Wow, yeah! Obviamente estamos en terreno de la recontraversión y hoy te presentamos a una nueva artista canadiense de origen brasileño que le da al metal y al cello y que se estrena con esta cover del legendario éxito de los Sepultura de Más Cabalera, este Rots, Bloody Rots. Se hace llamar esta muchacha Capitur. I think we're growing every day, get strong in every way. I'll take it to a break where we shall find the roots. Bloody roots. Roots. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Aquí seguimos en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock en riguroso directo y también en riguroso directo en tu red, en toda la sintonía de Radio Narcea en Asturias, la Senia Radio en Tarragona y Completa Radio en Valencia. Es muy, pero que muy posible que nos estés escuchando vía podcast o en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho en Valencia, Radio Guadalix para la zona norte de Madrid en la sierra y la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Estás escuchando el segundo adelanto que te traigo de lo que será el 27 de mayo, nuevo disco de la mítica formación hard rock británica Def Leppard. Un álbum cuyo título será Diamond Star Halos, del cual estás escuchando Toma lo que quieras, Take what you want. No engañar a nadie, son diferentes. Saludos en directo vía el grupo de Telegram de la conciencia rockera SDS Catalonia Crew. Nos dice Alex, dime para esos son nuevos, ¿no? Jovencicos ellos, sí, sí, aquí tirando de fresquísimas bandas como el Rock FM. No te preocupes que en Rock FM están las cucharas. Es que es novedad, ¿sabes? ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Santa. ¿Cuántas veces me... Los venezolanos afincados en Buenos Aires nos han hecho llegar al mail de la emisora el sencillo que precede a su séptimo larga duración titulado Éxodo, un nuevo comienzo. Luchamos y aún cuántas más faltarán. Álbum con el que celebran 30 años de carrera ininterrumpida y del cual estamos escuchando el adelanto donde claudican los dioses. Echa, no pierdas nunca la fe. Empuña tu alma, estaré junto a ti en la victoria también. No te rindas, sigue en pie. Okay. All right. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Sencillamente espectacular. El mejor descubrimiento que he tenido en muchos meses. Ternascas y ternascos, estos son The Grassland Sinners. Son de Barcelona, tienen un disco publicado y otro en camino en breves. Este tema, Double Trouble, doble problema, es su tema adelanto. Disfruten de este pedazo de banda. The Grassland Sinners. Por cierto, creo recordar que en este tema colabora Ñapos de los Rocking House. O Rocking House, ahora no me acuerdo. You're not alone to clean up your mess. The ball, trouble, wars of your dreams. And double and bubble. The deal is done and the body disappears. World War II, the hell happened here. You had your reasons and he had some friends. You made some calls and they did the rest. Oh, pues mejor todavía te lo vas a pasar. Que llega la sección de secciones, la Bizarradas de Pequeño Ternasco. Además, la cuña de coña de los gandules nos viene como pizza al culo para leeros el primer titular. Como siempre, Roxana Rosae. Universitarios crean la primera cama de perros para humanos. Para humanos muy perros. Y con muchas perricas, porque ya os adelanto que la cama barata no es. Ha ocurrido en Canadá, donde Noah Silverman y Yuki Kinoshita, dos estudiantes de la Universidad de Columbia Británica, han decidido poner en marcha esta idea. Bueno, idea, dice. La cosa surgió inesperadamente cuando ambos se encontraban en una cafetería de Vancouver donde estaba Lady, un gran danés de los dueños del establecimiento. Allí, mientras la perra estaba recostada en su cama, para perros muy grandes, por cierto, la estudiante se preguntó por qué la gente no debería tener ese mismo objeto. Pues porque ya tienen camas, joder. Pues aunque parezca simple, resulta que la plul, que es como la han dado a llamar plul, es más cómoda todavía que una cama por su gran acolchado y un borde reforzado que permite a las personas humanas recostar sus cabezas. Hay otra cosa que se llama almohada y tal. Y además que para todo alrededor para no caernos, ¿no? Eso me vendría bien. Además tiene otros accesorios como unas correas, pues no es para humanos. Ah, para atarte a la cama. Sí, para fantasías sexuales. Para humanos muy perros y cochinotes. Y también una bolsa para su fácil transporte y almacenamiento. Recientemente fue lanzada la idea a través de Kickstarter, una plataforma de financiación colectiva, llegando a superar los $25,000 de financiación que se solicitaban. La cama está a la venta por $400, es decir, alrededor de 380 euros, por lo que no es algo nada barato. Hombre, pues, cara, tampoco, yo pensaba que era más caro, fíjate tú. Bueno, no me parece cara, lo que sí que me parece es absolutamente innecesaria. No hace falta una cama de perros para humanos, no, no es algo que la sociedad esté pidiendo precisamente, ¿eh? Pero bueno, ya que las tienen hechas, más les valdría dedicarlas como a algún fin social, ¿no? Yo qué sé, como por ejemplo, regalarlas a esas ingentes e ingentes y cada día más mayores cantidades de perros vagabundos. Perros vagabundos, Wonder Dogs. Está escuchando Walls, Muros, el sencillo debut y tema adelanto de lo que será la primera obra discográfica para este dúo espagueti que, por cierto, tiene muy buena pinta. Wonder Dogs. Pinta espectacular si te gustan bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, etc, etc. Yeah, it feels good. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues aquí continuamos con la bizarrada de Pequeño Ternas, con la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, riguroso directo en tu recto, también en la de Radio Narcea en Asturias, La Senia en Tarragona y Completa Radio en Valencia. En redifusión en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho en Valencia, Radio Guadalix para la Sierra Norte de Madrid y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Claro, que también puede ser que nos esté escuchando vía podcast, claro que sí. Últimamente nos están saliendo muchos titulares de croquetas, Roxa, Roxa, aquí en la bizarrada. Vamos para allá. Carnicería tiene lista de espera de 30 años para probar sus croquetas. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Como te cueles, te lo aseguro que van a haber hondonadas de hostias. Meat and Delicatessen Asaiya, un popular establecimiento cárnico en Takasago, Japan, ha estado produciendo con mimo croquetas crujientes desde que abrió allá por el año 1918. 100 años haciendo cocretas. Ojo, Ya pueden hacerlas bien, ya. Estas auténticas delicias de ternera Kobe de Asaiya son manjares muy valorados entre los amantes de la comida japonesa, pero su exclusividad ha vuelto a ser el centro de atención recientemente gracias a un revelador tweet. Un usuario publicó en esta red social que finalmente recibió el ansiado pedido de las croquetas legendarias, un pack de 5 unidades por 19 eurazos. Casi a 4 euros la concreta. ¿Y cuántos años ha esperado? Ya se lo habría olvidado. 9 años después de realizar el puto pedido. Y estaba en casa. No se habían mudado. 9 años quieto en casa que llegaran las croquetas. Estarían frías. Obviamente la gente estaba intrigadísima por la revelación y otras personas comenzaron a responder ese tweet. Una de ellas comentó, adjuntando el recibo de su pedido, que podría probar las ansiadas croquetas en el 2052. Ojo, siempre que no hubiera retrasos por otros clientes o porque llega tarde el repartido. Yo me pregunto, si me pido una de esas croquetas, para que no tardaran tanto en llamarme, tendría que ser porque falleciese mucha peña de la que tuviera yo delante, ¿no? Porque si no, me iban a llegar tarde sí o sí. Y en ese caso de que muriese mucha gente para que me llegaran a mí antes las croquetas, Rosa Rosae, ¿cuántas pueden morir? ¿Cuántas pueden morir? How many can die? Eso mismo se están preguntando la otra facción de los míticos Venom, los Venom E&C. También han pedido concretas. Efectivo y Wonder. No sé si han pedido las croquetas de cuestión, pero sí que sé que el 23 de septiembre lanzarán There's Only Black, su nuevo álbum, del cual está escuchando el tema adelanto, How Many Can Die. Un poquito tras metal para alimentar el espíritu mientras llegan las croquetas. Now revive the bodies one by one until they die. They don't care about the wages, how many can die. They left the joke between the swell two matches they comply. They don't care the ways of life, just how many can die. Un saludico hasta Irlanda, que hacía días que no se conectaban desde ese país. Nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis dice que quiere su croqueta. Ahora. Pues yo quiero mi lenteja, ¿sabes? Que aún he comido. El relleno. Llega el momento de tocarse y de felicitar nuevamente a Eli Creator. ¡Feliz cumpleaños, Eli! Hoy nos tocamos con este auténtico baladón de la Serpiente Blanca de los Whitesnake por recomendación de nuestro ternasco Sam Hammer, que le quería dedicar a Eli Creator esta bonita balada. Aquí estoy otra vez, Girago Again, co. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calanda. I keep searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Qué bonito, gracias amor, le dice, y gracias a todas y a todos que le están felicitando a Tutiplén aquí en el grupo La Conciencia Rockera de Telegram. Down the only road I've ever